sencilla, soy quiero decir que me gustas de pies a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito y me gustas todita completa. Es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta en elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire. Y sin duda alguna, como me gustas. Es que tu belleza es incomparable, con